9:39 en la República Argentina y la convocatoria para una acción climática global ya en el mundo entero, luego de los informes que han realizado organismos internacionales sobre la gravedad de la situación a nivel global, la necesidad de cambiar el rumbo a nivel climático en el planeta para evitar el colapso, para evitar el atolladero final. Esto es parte del mensaje que los Jóvenes por el Clima, en el marco de la Acción Climática Global, harán saber y darán a conocer esta tarde a las 5 de la tarde en Córdoba capital. Estamos para conversar con uno de sus protagonistas. Él es Javier y tiene la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. Estimado Javier, muy buenos días, bienvenido. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, gracias por recibirnos. Querías que nos cuentes cómo surge esta convocatoria para el día de hoy. De primera persona, de primera mano, que nos cuentes qué los moviliza a salir a las calles en defensa del planeta y en defensa del clima. Bueno, primero, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, la propuesta surge de una movilización internacional que bueno, surge capaz con la activista muy conocida que es Greta Thunberg, pero que acá en Argentina tratamos de hacer la traducción de todos estos reclamos internacionales a lo local con Jóvenes por el Clima, que es la agrupación donde estoy. La convocatoria en Córdoba la realizamos con otras agrupaciones, que son Eco House, Fundación Tierra Vida y Agenda Ambiental Córdoba, y que, bueno, que por suerte un montón de gente que viene militando hace un montón y que nos suma su adhesión y hace que el llamado y la convocatoria sea más fuerte. Pero es un reclamo internacional por acción climática, o sea, que los gobiernos hagan la transición y puedan entender la urgencia de la crisis. Y se va a marchar en todos los continentes, o sea, hay convocatoria en Uganda, en Berlín, en Alemania va a ser muy fuerte porque están en elecciones, bueno, en todo el mundo, básicamente. ¿Cómo se pusieron de acuerdo acá en Córdoba? ¿Cómo se pudieron encontrar y organizar esta actividad? ¿Y quiénes componen la convocatoria para el día de hoy? Perdón, no sé si se me cortó. No, decía que cómo se encontraron, quiénes organizan la convocatoria del día de hoy, cómo se están organizando. Bueno, nos estamos organizando, como te dije, entre esas agrupaciones nucleadas en una alianza por el clima que la venimos haciendo a nivel nacional. Bueno, ya habíamos hecho un par de acciones anteriores y la estamos nucleando en, bueno, primero acá en la ciudad de Córdoba. La movilización va a ser a las 17 y va a ser a media calzada de Colón y Caña hasta el patio Olmos, donde vamos a poder hacer la lectura de un documento, y lo estamos convocando, como dije, con Alianza por el Clima, donde componemos Jóvenes por el Clima, Eco House, Agenda Ambiental Córdoba y Fundación Tierra Vida. ¿Cómo observan ustedes hoy la provincia de Córdoba? ¿Qué mirada hacen? Esa preocupación de la juventud por el futuro que viene. ¿Cómo visualizan esta provincia y el país de cara a las próximas décadas bajo este mismo modelo, bajo este mismo marco productivo? Y es muy preocupante y muy abrumante también, porque cuando uno empieza, o sea, nuestro movimiento no es algo generacional y que se condensa capaz en algunos reclamos, pero hay una sensación generalizada de falta de representatividad y de que los gobiernos no están entendiendo la urgencia y la crisis, no están tomando acciones acordes. Acá en Córdoba ya estamos en una crisis hídrica. Y se nos vienen, según el último informe del IPCC y bueno, y científicos de acá, de Córdoba, unas sequías más prolongadas, situaciones hídricas más complicadas, y necesitamos desde ya que se haga toda la obra pública y todo el accionar del Estado no solo en la Secretaría de Ambiente, sino también pensando en la salud, pensando en la economía, pensando en el trabajo, pensando desde todas las áreas cómo se va a contener frente a los posibles desastres y las crisis que ya estamos viviendo. Tenemos los dos diques principales de donde tomamos agua contaminados. Así es, así es. Y el informe del IPCC, que es un informe realmente alarmante. ¿Qué, podés contarnos de qué se trata? ¿Qué advierte ese informe que se hizo conocido en todo el mundo? Bueno, este ya es el sexto reporte. O sea, no, ya, este es el sexto y todavía no se escucha. Es un reporte que realiza desde la recolección de informes científicos mundiales disponibles. O sea, no genera investigación nueva, sino que a través de investigaciones ya hechas hace un reporte sobre la situación actual del cambio climático. En este sexto reporte, bueno, básicamente lo que antes iba a pasar en 2100, que después iba a pasar en 2050, ahora pasa en 2030, y necesitamos, pero o sea, ya estamos muy atrasados con respecto al a los objetivos, digamos, que se hicieron internacionalmente, y tiene que ser mucho más dramático el cambio. Pero eso, el IPCC es un reporte que hasta algunos tratan de moderado, porque como es un acuerdo que se realiza entre científicos de todo el mundo y con una evaluación de método científico en el que tiene que haber ciertas pruebas que comprueben, bueno, es moderado, y ese informe moderado ya no está diciendo que va a ser terrible. Y en tu opinión, si pudieran conversar con las personas que toman decisiones, con las autoridades, ¿por dónde debería empezar el cambio que se está pidiendo? Bueno, primero en asumir la crisis, asumir que estamos en una crisis climática, y que quede claro también que entendemos que hay una geopolítica mundial, que Argentina está inmersa en Latinoamérica, que tiene hay una cierta relación entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Por eso, pero digamos, la casta política en general no tiene internalizada que hay una crisis climática, y se toman decisiones ponderando capaz algunas otras cuestiones que al fin y al cabo están también condenándonos a un futuro bastante devastador. Pero me quiero quedar con algo que me parece muy importante y que es también fundamental en nuestra militancia, que es que a pesar de toda la información que parece abrumante, hay una, desde ciertos sectores hay una intencionalidad de uno, o ir al negacionismo o ir a las distopías, ¿no? A pensar en que bueno, no se puede cambiar. Y en realidad estamos en un periodo, en unos años críticos donde sí se pueden realizar cambios. O sea, estamos con las capacidades y las condiciones para poder todavía cambiar algunas cuestiones del futuro, y se necesitan, digamos, realizar el compromiso para que esos cambios sean reales, pues la transición a haber cambios reales en el climático. Va a haber una transición porque es inviable este sistema. Entonces, o hacemos esa transición con planificación y con un Estado que pueda contener a todas las partes de la población, o lo hacemos directamente a un colapso, que es lo que no queremos llegar. O sea, no queremos así. Por eso es importante pensar que hay utopías posibles, digamos, o sea, que hay caminos, están abiertos, y que hay que agarrarlos nomás. Y vos mencionás esta postura negacionista que no quiere reconocer esta crisis climática, y lo vemos por ejemplo acá en la provincia de Córdoba, donde el gobierno de alguna manera dice que el ambiente no puede estar, el desarrollo no puede estar reñido a las imposiciones del ambiente, y se avanza sobre zona roja de bosque nativo, sí, como si no tuviera consecuencias. Sí, es terrible porque tenemos hasta leyes que protegen eso, y no es solo también al Ejecutivo el reclamo, sino también a la justicia y a las cámaras de legisladores, por ejemplo. Es un cambio que tienen que hacer toda la esfera del Estado. Y eso es, hay mucho negacionismo, y cuando se debate entre en términos de oposición, o sea, oponer lo ambiental a todo el resto de por ejemplo la economía o por ejemplo el trabajo, es una negación de la crisis, porque la crisis, como dije antes, no es algo que se resuelve en una secretaría, es algo que es transversal y se tiene que trabajar integralmente. Estimado Javier, muchas gracias por tu tiempo y espero que nos podamos encontrar esta tarde en esa gran marcha global y en su versión local en la ciudad de Córdoba. Sí, también espero eso, que nos podamos encontrar ahí. Y bueno, muchísimas gracias por el micrófono y por también cubrir esta marcha que nos parece muy importante. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Hablamos con Javier, representante de la Acción Climática Global en Córdoba. Se preparan para la marcha por el clima que se va a desarrollar en la tarde del día de hoy.